Guse, guse, cine, guse, pedoquía, guse, guse, guse, tera becayo, guse, guse, laje, da o guse, guse, porque ne dar duna, capter duna neda, duna neda len, duno li, guse, guse, guse, para que gunas china, guse, guse, guse. Guse pedoquía, guse la chedaua, guse guse guse, guse pedoquía, guse nedani, la laguna jin, guse guse guse, guse caterdona, las cardonolí, si es que guse guse.